sin forever. Hasta que te lo hunda, hasta que te lo hunda más. Hasta que te lo hunda, hasta que te lo hunda más. Hasta que te lo hunda, hasta que te lo hunda más. Hasta que te lo hunda, mami, tú sabes. En la letra yo me tomo este mortífero. Y dice lo que no firma acá abajo. Y se lo juro, yo que no se me ponga bruto. Que me lo voy a mentir, se lo avisa lo que ando con la punta 4-0. Pero yo quiero dejarte en fuera, encerrarte en mi cuerpo y darte con mi acero. Vamos a formar un reguero como el mismo hormiguero. Voy a pintar el bigote pa' fuera el agujero. Yo te exagero y tú no aguantas. Dañando todo y el tercero cuando canta. Menos aguanta cuando brinque la barata. Los tires pa' arriba y los deje caer y la larga de fuerza. Official mixtape, Ñengo Flow. Seguimos encendidos controlando las carreteras y las avenidas. Yeah.